Laura Pulenta. 9 minutos pasadas de las 3 de la tarde, seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos recién a Olfa Meocorde con Las Medusas, tema que podés encontrar en el Combipulenta 2, descargable, gratis, con el librito completo digital, en nuestros blogs, que se llama cosaspulenta.blogspot.com. Estamos en comunicación con Pablo Conde, uno de los tres responsables de Encerrados Afuera, sitio que todos los que estamos en este tema, en la movida o en atentos a las cosas que nos gustan, que todo el mundo conoce de La Hora Pulenta y todo y lo que lo rodea, que cada fin de año llama mucha atención con su sitio, con su encuesta, que ya es un clásico de la movida. Sí, claro. Que, por ejemplo, el amigo Hernán Martínez, que hoy va a estar tocando, supo obtener distinciones ahí con Revolución de Verano y con Habeas Corpus. Creo que Habeas Corpus fue elegido mejor tema 2011. Bueno. Y además, es un sitio que durante todo el año comentan, analizan, llaman la atención sobre diferentes cuestiones relacionadas con el cine, la escritura, la música y todo lo demás. Bueno, cumplieron 12 años, nos parece un montonazo para un sitio de estas características. Imagínate, es un montón es un para montón. Un whisky, imagínate lo que es para un sitio claro. De estas características. Así que bueno, primero queríamos, ¿cómo estás, Pablo? Acá. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta comunicación, un gusto estar con ustedes. Igualmente te decimos, y lo primero que queríamos preguntarte, para arrancar la charla, es... ¿cómo, digamos, en una época, yo estoy pensando 2 años atrás, estamos hablando de 2003, en una época que surgían muchos sitios, ¿cuál era la distinción o la particularidad que ustedes querían darle a este? ¿Y cómo fue que lo fueron cambiando o manteniendo? Sí, bueno, nosotros somos obviamente tres amigos, como en la película de John Landis. Yo no sé si sería Steve Martin, no sé cuál me toca hacer. Somos Santiago Bardotti y Jorge Pérez. Jota, exactamente. Que teníamos la inquietud de que no encontrábamos en castellano nada, que y menos local, por supuesto, claro. Ningún sitio que nos estuviera hablando a nosotros. En cuanto a nuestros gustos, nuestros intereses, etcétera. Y también nos dimos cuenta que éramos gente que no parábamos de discutir entre nosotros sobre las cosas que nos gustaban con la pasión del fanático. Sí. Y por otro lado, una cosa que también tenemos presente los tres, es que a los tres nos gusta mucho contagiar las cosas que nos gustan. Sí. Y que haya más gente que pueda disfrutar lo que te gusta a vos. Exactamente, sí. no había nadie que estuviera haciéndolo, los únicos que tenían un perfil relativamente cercano era la gente de Pink Moon. Claro. Que bueno, para nosotros siempre fueron empezaron siendo de alguna forma un referente, además de ser conocidos y amigos también, sin lugar a duda. Pero no existían. Cuando nosotros empezamos éramos una página web, digamos. Después empezaron a aparecer los blogs. Claro. En ese momento, blogs no existían como tal. Sí, sí, 12 años atrás nosotros empezamos haciendo el sitio desde esta inquietud, desde la de recomendar cosas y qué sé yo, discos, cine, música. Sí. Y lo empezamos haciendo desde locutorios. Tener internet en tu casa 12 años atrás, por más que parezca ridícula a muchos de los que estén escuchando, no era un hecho. No. Y la velocidad, porque después tenías internet, pero por conexión por teléfono. No, claro, lo que para tenías, un sitio no lo que tenías eran los proveedores estos gratis, los proveedores que uno se tenía que conectar tenía que esperar que el teléfono... se conectara, el ruidito de conexión. Famoso, estamos hablando de la prehistoria de internet, básicamente, ¿no? Sí. Sobre todo, digo, con el cambio que tuvimos en estos 12 años. Entonces, era bastante más difícil, no existía nada de lo que hay ahora, de las plataformas en las que uno puede subir su información. Antes tenías que programar un sitio web. Jota era el encargado de eso, era sentarse en programas como el Dreamweaver o cosas así, que ya, no se usan prácticamente, o se usan en otro contexto, para armar plantillas y subir una página, darle forma a eso fue toda una aventura, y fue una aventura alucinante desde el comienzo para nosotros, sin duda. Me imagino mucho... En algún momento... sentíamos también, además, que nos seguía muchísima gente, ¿no? Sí. Empezamos a darnos cuenta de que de repente íbamos a recitales y alguien, o volanteábamos algo, o alguien nos presentaba como gente encerrados afuera y ¡epa! Sí. Es cierto. Hay un era nombre. Más popular de lo que pensábamos. Sí. Me imagino que mucho de ese entusiasmo los hizo arrancar, tener muchas pilas. Obviamente el feedback fue bueno, pero no es fácil mantenerse 12 años. Y me imagino que habrá habido algún momento, alguna meseta, por ahí a los 6, 7, 8 o 9 años, que hizo que por ahí se cruzara la idea de, bueno, largo, bueno, alguno se quiere ir, otro, problemas. ¿Pasaron por esa situación? Y si pasaron por esa situación, ¿cómo la sobrellevaron? Pasamos todo el tiempo por esa situación. Yo soy el que tiene que hacer el mea culpa más grande porque las ocupaciones laborales y etcétera, hace que por ahí no estemos todo lo presente que nos gustó, sí, que nos gustaría, quiero decir, sí, o de lo que estábamos en un comienzo, pero, o sea, se la mantiene. Idea es continuar el sitio porque sí, somos nosotros. Sí. Son tres amigos. Sí, hey, les estamos hablando de la isla de Encerrados Afuera. Muy bien, muy bien. En este momento estamos, especie a un pequeño chapuzoncito, estamos de asadito, pileta y qué sé yo, que es algo que nos da mucho gusto, que hacía bastante tiempo que no veníamos a la isla. Pero sí, básicamente seguimos porque seguimos teniendo los mismos motores, ¿no? Yo creo que hoy en día, o sea, yo admiro mucho el laburo que están haciendo ustedes con los recitales, con los combinados, con el programa. Digo, me parece que lo que están haciendo es muy necesario. Me parece que hoy en día el internet cambió mucho. Sí. Cuando nosotros empezamos escribiendo sobre discos, era discos que nadie conocía y que no había acceso. De hecho, trabajábamos muy directamente con la disquería Oídos Mortales, sí, que nos pasaban discos, o sea, amigos de Damián, el dueño. Sí. Estábamos todo el tiempo escuchando discos y todo eso. Sí. Estamos hablando de una época en donde bajarte música en MP3 era muy complicado. Se hacía, me acuerdo, Audio Galaxy. Claro, era la época de Audio Galaxy, donde sí, por ahí no encontrabas todo. Sí. Había que rebuscarse. Sí. Había que saber buscar, sí, y además uno tenía que conocer, saber también en ese momento. Estamos hablando también de momentos donde quizá, yo no recuerdo en qué año empezó Pitchfork, pero, o sea, Pitchfork nadie sabía que existía, ¿no? Era otro momento, sí, de la vida. Sí. De la vida indie, sobre todo. Sí. Y nosotros nos tomamos como una tarea el empezar a darle promoción a las cosas que nos gustaban y que creíamos que necesitaban tener un espacio en nuestro idioma, y con nuestra forma de entender el mundo, ¿no? ¿Y cómo fue que surgió la idea de la encuesta como un ámbito? O sea, más allá de que las encuestas son un clásico de este tipo de publicaciones, de páginas, etcétera, en realidad no es como que surgió la idea de hacer una encuesta, sino cómo fue que la encuesta se fue transformando casi en un mojón o en parte hasta, te diría, de la vida cultural de este microclima en el que vivimos, en el cual se espera todos los años. Yo por lo menos espero con más ansiedad la encuesta de Encerrados Afuera que la de algunas publicaciones mainstream, sí, digamos, sí, ¿no? Porque además la gente que opina es más o menos la gente con la que uno se cruza. Por eso hago hincapié quizás en esto de microclima, porque estamos hablando de la espuma de la espuma, ¿no? Pero ¿cómo fue que se fue transformando en esto? No, bueno, un poco yo no creo, no sé si conscientemente nació de la necesidad de sentirse reflejado. O sea, sin lugar a duda, las encuestas del mainstream siempre terminaron siendo cosas que uno no tiene más que putear, ¿no? Sí. En general, digo, porque son cosas que por ahí distan mucho de los resultados, quiero decir. Sí, más sí, allá de que uno pueda coincidir en que tal disco está bueno o no, claro, en general uno no se siente para nada representado con lo que suele votarse en las encuestas de fin de año de los suplementos, por ejemplo, el no, etcétera. Sí. El agregado de la de ustedes es que tiene una parte lúdica y de humor en algunas preguntas que hacen, que hace que también todo el resultado, si bien tiene su importancia, no deja de ustedes mismos ya desde las preguntas, como por, no sé, la mejor canción para bailar en pelotas y no sé cuánto. Y a los gritos. Claro, y a los gritos hace que todo tenga un contexto un poco relativizado, donde desde el propio enunciador se está poniendo en relatividad aquello que se está haciendo. Sin embargo, todo el mundo quiere figurar en la... Bah, o sea, todo el mundo quiere ver qué pasó. Yo supongo que a los músicos les gusta que ser reconocidos. Y es un lugar donde se constatan las opiniones de los pares, ¿no? Sí, yo creo que lo que menos importa de la encuesta en general son los resultados. Sí, es verdad. Me parece que lo buenísimo, por lo menos lo que... Puede leerse, sí. Claro, la idea es que uno se explaye y hable. O sea, un poco la idea de la encuesta en realidad fue más la excusa de abrir el juego a... ¿Qué te pasa a vos, lector? Sí. Músico, consumidor de música, de cine o lo que sea, ¿qué te pasó a vos este año? Claro, y es eso. En general las encuestas más sabrosas no son las que son simplemente la enumeración de lo que para uno fue lo mejor o lo peor de cada año, sino cuando la gente se explaya y empieza a hablar de ella y de sus gustos y lo que te hace cosquillas y lo que... Y para nosotros es un tremendo placer ver unidad de voces, ¿no? Diferencias, pero que hablan de unidad, de una forma de entender la cultura y la música y el cine y los gustos y los intereses. Sí. Me parece que a donde iba hace un ratito que no terminé de cerrar la idea es que hoy en día pasamos de... Te recomendamos cosas que no te podés perder porque vos no llegás a esas cosas, digamos, porque en general la gente por ahí no buceaba 12 años atrás en las disquerías lo suficiente o qué sé yo. Sí. Y pasamos al otro lado que es en el mar de propuestas, en este océano terrible de propuestas que hay, no dejes de escuchar esta o aquella otra. Es una situación muy distinta, es verdad. O sea, pasamos de señalar lo imperdible, la joyita perdida, destacar lo más rescatable de un océano, ¿no? Sí, es creo que eso en eso fue cambiando el sitio, supongo que también, aunque mantuvo ese espíritu entre los tres, ¿no? Acá, Nico, ¿qué me querías decir? No, y lo otro que fue cambiando, en realidad acompañando a lo que fue pasando, es que ha tomado mucho más protagonismo en los últimos años la escena local. Antes se referían a cosas de afuera, mayoritariamente, aunque siempre hubo un rescate, al igual que Pink Moon, hubo un rescate de un par de bandas históricas que hubo siempre acá. Pero en los últimos años, tanto en la encuesta como mismo en la página, empezó a tomar mucho más protagonismo lo que estaba sucediendo alrededor. Sí. Hablo principalmente de música, pero también se puede hablar de cine, se puede hablar de literatura. ¿Cómo? Me imagino que con mucha alegría, pero ¿cómo viven este reverdecer de toda esta cultura que ustedes conocieron como algo súper marginal y que hoy tiene un desarrollo tanto más importante? Mira, a nosotros lo que nos pasa es que realmente nos agarra un poco cansados en el ejercicio de escribir, porque también hay que decirlo, o sea, Encerrado fue un trampolín para nosotros en lo personal, en muchos casos estamos escribiendo en otros medios, los tres hemos llegado a otros medios y muchos de los colaboradores también, que hay muchos colaboradores en el sitio, colaboradores históricos, habituales y gente como, no sé, Miss Mundo, como DJ Malhumor, o sea, tenemos un montón de colaboradores que bueno, no quiero ponerme a listar porque es un montón, siempre me voy a olvidar de gente y no quiero. Pero digo, fue un trampolín para muchos, sin lugar a duda. Sí. Lo que sí es tremendo es que, por suerte, o sea, la cultura, creció mucho. Yo creo que tiene que ver también con una cuestión de influencias y de gustos. Tardíamente, quizá, pero nuestro rock y nuestro cine se empezó a nutrir de otras cosas. Empezó a ver, si bien... pudo haber una reducción en cuanto a lugares post-Cromañón de donde tocaran bandas, etcétera, digamos, cambió mucho la escena, sin lugar a duda. Me parece que igual lo que pasó muy en contra de eso es que creció exponencialmente. Hoy en día hay millones de bandas súper interesantes que están haciendo cosas muy personales, muy arriesgadas, muy fuera de lo que puede llegar a ser el rock más mainstream, si se quiere, desde la búsqueda. O sea, 12 años atrás me parece que la búsqueda del sonido de muchas bandas era hacer rolingas o cosas así, que por ahí eran lugares más seguros, y esto sin hablar mal de nadie, digo, me parece que había como otra búsqueda desde el rock, me parece, ¿no? Sí. Y hoy se abrieron muchísimos los horizontes, realmente yo siento que hay un hervidero de cultural muy interesante, pasó también en el cine, pasó en la literatura, en los últimos 12, 15 años me parece que quizá tenga que ver con un montón de otras cosas, o sea, 12 años atrás hacer una película era muy difícil, hoy con tu celular la haces, grabar era toda una aventura, si bien la gente salía con su 4-track y hacía milagros, hoy en día con tu computadora haces lo que quieras. Digo, más a mano. Fue una mezcla de un montón de cosas, pero creo que en realidad lo más fuerte tiene que ver con los estímulos que uno recibió y cómo esos estímulos terminaron concretándose en gente haciendo. Sí. ¿No? Sí. Digo, el ver películas que te dicen, sí, esto yo lo podría hacer esto. Escuchar bandas con un sonido distinto, con distintos criterios de producción, con distintas búsquedas estéticas, si se quiere, me parece que abrió muchísimo el abanico y estábamos viviendo un momento realmente muy interesante. 12 años atrás no había la cantidad de propuestas que hay ahora, pero sobre todo no había la calidad de propuestas. Sí. Coincidimos, Pablo. Estamos hablando del sitio encerradosafuera.com.ar. Ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Preguntarte si hay algún evento que vaya a reflejar este aniversario, esta celebración. Sí, nosotros queríamos desde el año 10 hacerlo, claro. Dos años que queremos hacer un festejo. Sí. Estamos siempre con la idea de hacer algún recital, así de llamar a bandas amigas. Háganlo. Y bandas que no conocemos personalmente, pero que sabemos que son cercanas en muchos sentidos. Sí. Tenemos también discutiendo hace tiempo la posibilidad de llevar a la imprenta algunos de los textos de algunos de los colaboradores, digamos, más hardcore que tenemos en el sitio, porque hay muchos textos que sentimos que pueden tener una presencia física. Sí. Tenemos ganas de hacer muchas más cosas. Sí. Nos lo proponemos todos los años, quizá este sea el año, sin lugar a dudas, si llegamos a concretar algo así, van a ser los primeros que se enteren. Eso queremos. ¿Perdón? Eso queremos, justamente, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Realmente, o sea, nos parece que lo tenemos que hacer. Mm. El sitio tuvo un rediseño interesante en el último año. Sentimos que era necesario. Nosotros, durante mucho tiempo, se programaba, insisto, con esto del Dreamweaver, y etcétera, etcétera, con fondito celeste y etcétera, cambió mucho la estética de Encerrados, sí. Pero el espíritu sigue siendo el mismo. Ganas de ampliarnos otros terrenos siguen, quizá. Por muchos años más. Por en algún momento, el libro de DJ Malhumor, en la ruta, es un hecho. Bueno, ojalá que sea así, lo esperamos. Te vamos despidiendo a los tres, porque también a través tuyo saludamos también a Jota. Están acá los chicos. Y a Santiago, les mandamos un saludo. Con una banda que es emblemática de lo que estamos hablando y yo sé que muy cercana a ustedes. Estamos hablando de los 107 Faunos. Sí. Nos despedimos con un tema de ellos, Jazmín Chino, y te mandamos un gran abrazo, Pablo. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Un saludo de todos Encerrados Afuera para ustedes, quienes están escuchando, y para los Faunos, que los queremos muchísimo. Dale, también. Vamos con ellos. Un abrazo de la isla de Encerrados Afuera. Va la foto. Dale. Gracias, chicos.